Viernes 12 de junio, para estudiar y meditar. Lee 1844, Hecho simple, de Clifford Goldstein, como un lugar entre tantos para encontrar más material sobre la profecía de los 2300 días. Estudia el siguiente cuadro. Daniel capítulo 7, Babilonia, León. Daniel capítulo 8, no aparece en este capítulo. Daniel capítulo 7, Medopersia, oso. Daniel capítulo 8, Medopersia, carnero. Daniel capítulo 7, Grecia, leopardo. Daniel capítulo 8, Grecia, macho cabrío. Daniel capítulo 7, Roma pagana, cuarta bestia. Daniel capítulo 8, Roma pagana, el cuerno avanza horizontalmente. Daniel capítulo 7, Roma papal, cuerno pequeño. Daniel capítulo 8, Roma papal, el cuerno avanza verticalmente. Daniel capítulo 7, juicio en el cielo. Daniel capítulo 8, purificación del santuario celestial. El aspecto central que se debe considerar aquí es que la escena del juicio de Daniel capítulo 7, que tiene lugar después de 1260 años de persecución, Daniel capítulo 7 verso 25, es lo mismo que la purificación del santuario de Daniel capítulo 8 verso 14. Y esta escena de juicio celestial es lo que conduce, en última instancia, al establecimiento del reino eterno de Dios al final de la triste historia de esta tierra caída. Por lo tanto, tenemos poderosas evidencias bíblicas de la gran importancia que las Escrituras le dan a Daniel capítulo 8, verso 14 y al acontecimiento que representa. Preguntas para dialogar. Repasa Daniel capítulo 2. Fíjate con qué claridad se revela el método historicista, una secuencia ininterrumpida de imperios mundiales que comienza en la antigüedad y termina con el establecimiento del reino eterno de Dios. Dios nos da la clave para interpretar estas profecías. Sin embargo, ¿qué dice sobre el estado del mundo cristiano el hecho de que muy pocos cristianos empleen el método historicista en la actualidad? ¿Por qué este hecho ayuda a establecer aún más la relevancia del mensaje adventista para el mundo en este tiempo? 2. ¿Qué también entiendes la profecía de los 2300 días de Daniel capítulo 8 verso 14? Si no la entiendes, ¿por qué no te tomas el tiempo necesario para estudiarla y compartirla con la clase? Quizá te sorprendas con la solidez de nuestra interpretación de esta profecía. 3. Lee Daniel capítulo 7, versículos 18, 21, 22, 25 y 27. Observa el enfoque en lo que les sucede a los santos. ¿Qué les hace el cuerno pequeño? En contrario, ¿qué hace el Señor por ellos? ¿Cuáles son las buenas noticias para los santos con respecto al juicio? ¿Qué les da finalmente el juicio?